Ya estamos en 8 bits, ahora sí entramos un poco más puntuales. Ahí antes de entrar escuchamos un preludio con la Cantina Band, esta famosa banda de Star Wars que se hizo ahí famosa en los años 80s. Dice Robert que 76. 80s. Los años no se redondean. No, bueno, de hecho, bueno, el 76. Sé preciso, por favor. Y bueno, pues bienvenidos a 8 bits. El programa donde discutiremos las coincidencias de la ciencia, la tecnología y el ser humano a través del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a través del espacio virtual este lunes, 19 de marzo. ¡No! ¡Abril! Se siempre equivoca, ¿no? Tercera semana. A ver, estimados, escuchas, tercera semana consecutiva que Uriel no le tiene al mes. Bueno, por... ¿Está como cuando se case? 14 de abril. ¿Está cuando se case que no le va a atinar? Bueno, ya. Por medio de Somos Uno Radio. Le no, no le va a atinar a... dónde va... Ya. ¿Dónde va la iglesia? ¿Dónde va el salón de la fiesta? Vete para acá. Hazte para acá, Robert. Te acércate. Arrímate, Robert, arrímate. Ya dale el respeto. Por el medio somos un rato. Está invitamos... más grande y va a ser más fácil de atinarle. No, perdón. Bueno, sí. Nos invitamos a crear la información en conjunto con nosotros. Para ello tenemos dos vías de comunicación. Una de ellas es... Somos1-8bits@hotmail.com. Y la otra es... Nuestra línea telefónica 83 75 36 24. Para que nos hablen, háblenos. Échenos un fonazo, y si nos están de comer mejor. Y los acompañamos en la voz Uriel Molina, Jonathan Leal, Roberto Montes y Héctor Castro. Y antes de comenzar le mandamos un saludo a nuestro amigo Albertux, que quién sabe si nos está escuchando el día de hoy. Si no, ahorita nos ponemos en contacto con... no estoy conectado, déjenme conecto. No olviden visitar latincoders.com, donde también se podrán enterar de las últimas noticias sobre software, gadgets y más. Nos estaba además esperando desde las 4:30. Sí, a mí me conectó. Ah, caray, me... Ups. Bueno, eso es aparte, ¿no? No, eso desde como las 6 me habló por el Messenger y diciendo que aquí habías empezado 8 bits. Entonces ya desde... Yo no, desde Pasadena, California. No, ¿desde dónde está? En California. Yo solo está por San Diego, Silicon Valley. El desgraciado está en Silicon Valley. Y bueno, pues ahí además de eso pueden escuchar los podcasts de algunos de nuestros programas. Y bueno, desde Monterrey, Nuevo León, para el mundo virtual. ¡Hola, cómo! A ver, otra vez, señores, no. Repite. No quiero gritar. Es que se va a ver muy pirata. Sí. Vamos a tratar de cambiar. No, hecho sí, mejor después. Hola, mundo. Hola, mundo, y suena mucho programación. Sí. Bueno, pues comenzamos. Se me hace que está en esta lluviosa noche la ciudad de Monterrey. ¿No? De hecho, en nuestra cabina de radio está a punto de tener goteras. Aquí se oye muy fuerte la lluvia, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Bueno, vamos a comenzar con una nota corta. Así es, bueno, pues Uriel nos va a hacer una invitación muy especial. Como saben, este viernes comenzó el Festival de la Tierra. Bueno, y para los que no lo sabían, pues ya lo van a saber. Este fin de semana comenzó y con un gran éxito se han realizado varios eventos, esta vez en las principales plazas de Monterrey, el Macroplaza, Alameda, otras plazas de Monterrey, el Museo de Historia Mexicana, en Morelos. ¿El Parque Hundido no ha habido? No sé, posiblemente. Bueno, porque en el Parque de un Dios se hacen muchas cosas, pero... Bueno, se han realizado diversos eventos, cuentacuentos, performance, cantautores regios, pintar botes de basura, teatro callejero, danzas, muchos eventos más. También estuvieron ahí por los compañeros de Conciencia Activa, activando conciencias. Y sí, y se seguirán realizando esta semana muchos eventos. Para ello pueden ir a ver el programa de eventos al festival, que entren a la www.la-pola.org y ahí le dan clic al pajarito, que es la mascota. Ahí le pican al pajarito. Porque yo la vez estuve buscándolo mucho, pero no lo encontré nunca. O sea, el link al calendario de actividades. ¿Es donde dice Festival de la Tierra? Le das clic. No viste el pajarito. No viste dónde darle al pajarito. Hay algo que se llama ver el código fuente y ahí puedes haber localizado el link. Bueno, Mauricio sí encontró el pajarito, por eso ya sabe. Sí, así que visiten la página de la bola, la-bola.org, y pueden ver toda la programación de estos eventos, que van a ser muy chidos, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Somos Uno va a haber un evento de creación de teponastles. A ver, ilústranos, ¿qué es un teponastle? Un teponastle es un tambor hecho con caparazón de tortuga. ¿Ah, no? No, con madera. ¿No era caparazón de tortuga? No. Eso sería bastante malo, ¿eh? Sí. No debería ser con caparazón de tortuga. Si es hecho de madera, sí, los invitamos. Vamos a darle la dirección para que asistan. Y bueno, antes de comenzar a escuchar... La dirección física para que asistan. Ok, ya vi quién puso a Bon Jovi. Antes de comenzar a escuchar a Bon Jovi... Y así. Sí. Ah, bueno, dedicada para Mayito, compañero, compadrito. Ya te puse tu rola. You for loving me, de Mayito. De Jonathan, para Mayito. Y bueno, ¿dónde quedó? Ya la vi. Y bueno, regresamos en un momento más. This one goes out to the Estás escuchando 8 bits. Ya regresamos en 8 bits comiendo en la cabina. Ya, sí. Estamos comiendo una rica pizza porque algunos de nosotros no hemos comido desde las 1. Yo desde la 1 de la tarde. La 1 de la tarde fue nuestro... ¡Adiós, Betsy! ¡Adiós, Betsy! ¡Goodbye! Y bueno, sí. Estamos comiendo aquí una deliciosa pizza. Bueno, ellos están comiendo. Ahorita el siguiente corte me toca comer a mí. Porque... Te tienes que comer a ti. Sí. Ah, caray. Autocanibalismo. Presente, somos uno. Como Pac-Man. Ah, sí, cuando muere Pac-Man sí se autocome. Se come a sí mismo. Implota. ¿Eh? Pac-Man cuando muere implota. No, Pac-Man cuando muere implota. Bueno, se come a sí mismo. Me gusta más que implotar. Y bueno, Héctor, ¿quieres decir algo? Sí. Ok, creo que ya no es tan gracioso como antes. ¿Qué se escucha? Yo no fui. Ah, yo no Jonathan. Bueno. Ok, ya vamos a comenzar. Fíjate que sientan las bases para una interfaz cerebro ordenadora eficaz y no invasiva. ¿Qué es no invasiva? No invasiva, habíamos llegado a la conclusión de que era algo que no estaba dentro de ti. Como nuestros audífonos son no invasivos, pero un lente de contacto pues es ya invasivo porque está dentro de tu organismo y en algunas ocasiones puede llegar a causarte algún problema en los ojos, ¿no? Que es lo normalmente que pasa con los audífonos de contacto. Una investigación realizada por un equipo de expertos de la Universidad de Maryland podría conducir a nuevas tecnologías no invasivas para sistemas portátiles de interfase cerebro-ordenador. Tales tecnologías potencialmente podrían permitir a personas con discapacidades o parálisis manejar un brazo robótico, una silla de ruedas motorizada u otro dispositivo protésico, usando para ello un artefacto similar a unos auriculares, el cual, gracias a sus sensores en contacto con el cuero cabelludo, enviarían señales desde el cerebro al dispositivo. O sea, ¿y si estás pelón? Ah, con el cuero cabelludo ya no. El cuero cabelludo es lo que está abajo, ¿verdad? O el cuero cabelludo es el cabello. Es donde nace el cabello. Ok. Bueno, y bajo la dirección de José Contreras Vidal, profesor de kinesiología en la citada Universidad de Maryland, el equipo de neurocientíficos reconstruyó con éxito movimientos tridimensionales de la mano a partir de señales cerebrales registradas de forma no invasiva. En este estudio, los científicos colocaron un conjunto de 34 sensores sobre el cuero cabelludo de 5 participantes para registrar la actividad eléctrica de sus cerebros usando electroencefalografía. Y pues los investigadores constataron que la actividad eléctrica cerebral permite en la superficie del cuero cabelludo tiene suficiente información para reconstruir movimientos de la mano de manera continua y sin restricciones espaciales. Pues depende, espaciales es que no importa hacia dónde lo muevas y espaciales. Es espaciales. ¿Seguro? Sí. Pues es tu nota. Continúa. Bueno, esta innovadora investigación abre la posibilidad de desarrollar dispositivos de ayuda para pacientes discapacitados o con daños neurológicos. El equipo de Contreras Vidal está trabajando actualmente con exoesqueletos y brazos robóticos para los miembros superiores, aunque hay todavía bastantes pasos a dar antes de que esta tecnología pueda ser aplicada clínicamente. Antes de este estudio no había alternativas tan buenas como esta a las interfaces cerebro-ordenador no portátiles e invasivas, las cuales exigen colocar sensores dentro del cerebro para reconstruir los movimientos de la mano. Y pues ya con los riesgos que esto implica, ¿no? El hacerte una operación, hacerlo abierto y poner ahí los sensores dentro de tu cráneo, ¿no? Ya ahí podrías en algún lado. Sí, pues ya simplemente el hecho de tener abierto todo el aire libre, pues ya te abre la puerta a infecciones y todo eso, ¿no? Así es. Y bueno, el nuevo estudio va a tener importantes repercusiones para las futuras tecnologías de interfaz cerebro-ordenador, incluso para las que ya existen. En el futuro podría ser posible que las personas con trastornos neuromusculares severos, tales como esclerosis lateral amiotrófica, sea lo que sea, derrame cerebral. ¿Qué es eso? Tenías que buscar algo. Esclerosis lateral amiotrófica. Es la parte en donde aparece Wikipedia. Sí, de derrame cerebral o lesión en la médula espinal. ¿Qué fue? Recuperasen Bueno, sí, recuperadas en el control de tareas complejas sin necesidad de tener electrodos implantados directamente en sus cerebros. ¿Cómo la ven? Pues está padre, sí es un, ya, otra vez parte de la tecnología. Y bueno, lo que podemos decir es, ya quiero que se apliquen juegos. Ya para tener juegos que responden más a movimientos, ya no solo de la mano como el Wii, como el PlayStation Move, sino ya movimientos de todo el cuerpo, ¿no? Ya que ya no nomás con la tablita, como el Wii Sports o como el Wii Motion. O sea, ya. Tu pura diversión, sí, de veras. Sí, pues ya, o sea, hay que ser prácticos, ¿no? Acá la parte de la medicina, de las personas que no pueden caminar, yo nada. No, fíjate que sí, fue a servir mucho para jugar. O sea, bueno, fíjate el impacto que tendría en la medicina y tú, bueno, nah, una consola nueva. Con no, pues es que ya sabemos, ¿no? O sea, estos inventos primero comienzan como algo, primero casi siempre lo militar. Después, casi todo siempre es de guerra. Sí, por fines bélicos. A la medicina, normal. Usos empresariales, y ya después pasa acá al uso comercial, al usuario final. Un esqueleto como el de Matrix. Yo pienso que... Sí, que así empezó el celular. Sí, como tecnología militar, el microondas, el DVD, el internet, ahí está. Simplemente, gracias a eso que estamos. Ahora imagínense, no sé, un Call of Duty, un Halo, con ese tipo de interfase de cerebro-ordenador. O sea, dejemos atrás las operaciones, dejemos atrás los rescates de las personas, sino nosotros sumergirnos en esa realidad virtual. Sí. Estaría muy, muy fregón. Estoy de acuerdo con Jonathan. Ustedes son la contraparte, ¿cómo se dice? De parte de entretenimiento y nosotros... Nuestro uso práctico. Ándale, uso... Nosotros el uso social. Ah, ahora resulta, ¿no? Sí, es la verdad. Bueno, pues es que... Ustedes que son, que no quieran... Que quieren divertirse. Sí, Uriel, caray. Con una mano en la pizza. Es que no se puede concentrar Uriel porque está muy ocupado agarrando la salsa, ¿no? No, pero... Agarrando el chile. Qué groseros. Libertinos. Libertinos. No, pero bueno, también pues sí es cierto. O sea, también hay que... digo, no es un programa de polémica barato, ¿no? Como los de deportes de que, ustedes van a estar de acuerdo con este equipo y nosotros vamos a estar en contra. Sí, José Ramón. No, José Ramón. Pues todos, hasta los locales también, ¿no? No, bueno, sí, en realidad los beneficios son para muchas cosas. También, pues nomás es más que nada para molestarlos a ustedes. Gracias. Estamos de acuerdo en que pueden ser beneficios tanto para... Digo, juegos, es que para otros, seamos cosas, prácticos, propósitos. O sea, nosotros pues no vamos a ser, nosotros no vamos a ser doctores ni vamos a ser soldados. Exacto. Espere. ¿Qué tal si sí? No, yo no quiero ser soldado. Pues yo soy no sé qué legión de mi cartilla militar. Dice, tú, pero tú no eres solo, no sé qué. A la 24. Séptima sección, no. ¿Sí? ¿Doceava? Ah, tú eres de Guadalupe. No, Escobedo. Perdón. ¿Tampoco eres de la Fuerza Aérea? Sí. Mira, en Escomiedo y en Apodaca vamos a la... Hacen a la servicio militar pero en la Fuerza Aérea. En la Fuerza Aérea. Exactamente. Creo que es la 14ª zona militar. Y lo así. Y el resto de los municipios de la área metropolitana. Y los orchos verdes. Los verdes hacemos... La base aérea número 14. Ándale, la base aérea número 14 y los... Y los bueno, del resto. Y el resto, o sea, Monterrey, San Nicolás, San Pedro, bla, bla, bla, bla, bla. Al 16. Dependiendo. No, el 22 no, porque es el que está junto a la universidad, ¿no? Es ahí. El 22 está ahí. Frente al aeropuerto del norte. Ah, bueno. Bueno, en fin, pero total. Solamente dos municipios van a la Fuerza Aérea y los demás nos tocan con los orchos. Igual todos nos hacen comer tortas, así que hacemos básicamente Oye, sí, lo mismo. Sí, de carne de dudosa procedencia, de hecho. ¿Cómo que les dieron tortas? A mí no me daban nada. ¿Sí? No, ni a mí. Sí, a veces daban de comer ahí. Lo que sí decían era que daban agua y le ponían bastante azúcar en la mañana. Sí, colorante. Decían que el café para que rindieras energía. Todo el día, ¿verdad? Sí. Sí, porque sí estaba muy pesado. Yo entrabas de ahí de 7 a 2, creo que estábamos. Yo nada más iba, me presentaba y a veces íbamos a cortar zacate. Pero la mayoría de las veces estábamos volando aviones. Ah, bueno. Claro. Sí, bueno, fue porque... Así iba el estadio de béisbol Monterrey. Así el espectáculo de humo y todo, ¿no? Bueno, tal vez fue porque a mí me tocó bola negra. Igual no fui dos veces y ya. Ah, no, yo sí tuve. No, yo sí fui cada sábado y me tocó dar clase a adultos. Y yo, no, yo di clases en la colonia Garza Nieto, mundialmente e internacionalmente conocida como La Coyotera. Di clases de computación. Bueno, hay que seguir, hay que avanzar con el guión, Contando nuestras anécdotas chistosas del servicio militar. Pero hay que continuar con el guión. Lo siento, soy el aguafiestas. Ah, bueno, está bien. Sí, ¿qué sigue, llegó mi estimado locutor? El profe Uriel llegó aquí. No, pues nada más para contarles del teclado virtual en un brazo o palma de la mano. Es una combinación de sensores bioacústicos simples y un software sofisticado de aprendizaje automático. Esta es la base del diseño del nuevo sistema que hará posible que las personas usen su brazo y dedos de la mano como almohadillas táctiles mediante los cuales puedan controlar teléfonos inteligentes u otros dispositivos portátiles. En este tipo, este sistema se denomina Skinput, skin de inglés y put de, pues de, ¿cómo se llama? Pensaba que era como Skittle, como los dulcitos. Skittles, no. Este sistema fue desarrollado por Chris Harrison en el Instituto de Interacción Hombre-Ordenador en la Universidad de Carnegie Mellon. De verdad, no sé dónde está eso. Junto con Des Natan y Dan Morris, ahí en Microsoft Research. Me imagino que debe ser allá en California o algo así. Está en Mellon. No. Está en Mellon, dice Uriel. No, no creo. Sí. Carnegie Mellon creo que es una de las empresas que se dedica al lado administrativo del software. Creo que ellos son los que manejan lo de Process Software, PSP significa Personal Software Process, TCP, el CMMI, creo que también tiene algo de... Ah, bueno, ok, pues, di que terminaste de dar tu apunte. ¿Tienes, Héctor? Sí, esperábamos más comentario. Bueno, a lo que iba es que este dispositivo te puede ayudar a aprovechar mejor la gran potencia de la computación presente ahorita. Como es de tamaño muy pequeño, hace fácil que lo puedas llevar para poder controlar los smartphones, reproductores MP3, aparatos digitales, me imagino que otro tipo de como tipo iPhone, iPod, etcétera. Lo malo, ¿verdad?, es que también limita la facilidad de manejo y la utilidad práctica por ser un teclado numérico. Las pantallas táctiles y otros elementos típicamente usados para controlar las funciones de tales aparatos como el Skinput, ya no vas a depender tanto de elementos de control tan frustrantemente pequeños. Puedes usar la piel como si fuera un teclado u otro elemento de control. Vaya, te da más ventajas que tener un teclado físico, ¿no? Ya puedes tú estar ahí. De hecho, hay una computadora, no recuerdo de qué marca, donde el teclado se ilumina en la mesa donde lo tengas. Y por medio holográfico puedes estar escribiendo. Bueno, es un aparatito, es un dispositivo especial que proyecta la luz, proyecta mediante láser el teclado en una mesa. Así es. Y así. Sí, ya tragaste el bocado que traes en la boca. Ok, está muy bien. Ah, perdón, disculpen ustedes. Sí, pero como les comentaba, proyecta mediante láser la forma del teclado en la mesa y recibe los, como si... O sea, tú tecleas realmente en la mesa, pero el receptor recibe las señales de cada una de las teclas que están presionando. Bueno, en este caso, nada más para rápidamente explicarte cómo está diseñado, son varios sensores acústicos colocados en la parte superior del brazo, entre el codo y el hombro. Los sensores captan el sonido generado por acciones como dar golpecitos con la punta de los dedos. Nada más, únicamente utilizan el puro sonido. Y en este caso, si das el golpecito en alguna, no sé, de hasta 10 partes ubicadas en tu brazo, el dispositivo es capaz de saber qué tipo de letra o qué número estás tecleando. El aparato es hasta un 88% preciso, o sea, según las pruebas que se han hecho. Entonces, todavía como es un prototipo, en forma de brazalete, también incluye un conjunto de sensores. Oye, pues para ser prototipo y que ya esté en ese porcentaje, pues quiere decir que ya van muy buen desarrollo, ¿no? O sea, van a lo grande, de hecho, así es. Ya está casi listo para producción. De hecho, así es. Y te digo que incluye un sensor, un pequeño proyector que puede superponer botones de color sobre el brazo del sujeto portador, que es lo que habíamos dicho, así es. O sea, en lugar de ser sobre la mesa, es sobre tu propio cuerpo. Si ¿Sabes cómo? ¿Qué se imagina? Como el teclado del Predator. O como así. Mega Man. Bueno, no, Mega Man tenía un teclado físico en su brazo, ¿no? Pero el teclado de Predator era un físico también, o sea, era una... Pero era muy parecido. Y aquí proyectas sobre tu propio cuerpo el teclado. Exactamente. Por ejemplo, tienes por ejemplo, que estás en el campo, no sé, para la gente que trabaja en agricultura y tiene que enviar documentos, no puedes proyectar sobre el pasto, ¿no? Era bien chido eso, ¿no? sea, no, que... no puedes proyectar sobre el pasto, sobre un árbol, ¿no? Entonces proyectas sobre en una hoja de roble, ¿o qué onda? No. Bueno, nada más les quería comentar que ya está este dispositivo. Es un poco voluminoso en su forma actual como brazalete, debido a toda la bola de sensores que tiene. Pero va a ser miniaturizado, ¿verdad? En el futuro, eso se espera, en los próximos prototipos. Entonces, se espera que sea nada más de tamaño de un reloj de pulsera en el futuro. A ver qué tal, a ver qué tal sale esto. Héctor, no te duermas. Bueno, vamos a un corte. Mientras me como mi pedazo de pizza. Gracias. La que sigue es una canción, una excelente canción. Así es, está bien, muy, muy, muy padre, es una buena canción. De Carlos Gardel. No sé quién la interprete ahora. Pero es la de Perfume de Mujer, sí. de la película. Sí. Está muy, muy chida la canción, es Por una Cabeza, de Itzhak Perlman. Si quieren, es nada más la música, yo la puedo cantar. No. Vamos a escuchar la versión acústica. Y bueno, vamos con esto de Por una Cabeza de Itzhak Perlman y Pittsburgh Symphony Orchestra y regresamos. Somos Uno Radio. Estás escuchando 8 bits. Ya regresamos a 8 bits. ¿Qué tal? Bueno, acabamos de escuchar por una cabeza por Perlman. Hablé como los papás de Charlie Brown. Pero profesor, pero es que... Aquí, bueno, Héctor nos acaba de decir que esa canción tiene letra. Realmente yo no sabía que tenía letra. Es, yo creo que el único que sabía, porque todo el mundo la conocemos, pero la versión acústica, ¿no? Ah, bueno, Uriel lo también sabía. Bueno. Ahora, bueno, ya que andamos con temas de tecnología neuronal y que ya me están dejando sin postre, vamos a hablar de un estudio que revela que la incapacidad para hacer más de dos cosas a la vez puede estar preprogramada en el cerebro. Ah, maldito. Un equipo de investigadores franceses publicó en la revista científica Science que los resultados de una investigación que muestra qué ocurre en nuestro cerebro cuando tratamos de hacer dos cosas a la vez. Nuestra inhabilidad para realizar tareas simultáneamente podría ser de esta forma un defecto de fábrica con el que nacemos y es difícil corregir. Al parecer, cada mitad de nuestro cerebro se ocupa en una cosa, lo que explicaría por qué resulta tan complicado hacer más de dos cosas al mismo tiempo. Los resultados podrían también explicar por qué tomamos decisiones irracionales cuando tenemos que elegir entre una larga lista de opciones. Bueno, esto se debe a las diversas funciones de ambos hemisferios del cerebro. Por más que quiera, no me voy a desconcentrar. Las diversas funciones de ambos hemisferios del cerebro. Una que tiene funciones pues más directas de racionalización puntual. Una es matemática y la otra es... No me recuerdo cómo se llama. Pero... No sé, pero digamos que involucra lo que es la creatividad y todo, ¿no? Cada hemisferio... vamos a ahondar un poco en esto. Como el investigador principal del estudio, el doctor... Bueno, creo que alguien aquí se va a quedar sin laptop. Etienne Cochlin le explicó a la BBC de Londres: puedes cocinar y hablar con alguien por teléfono al mismo tiempo, pero no es posible hacer una tercera tarea como leer el periódico a la vez. Si haces más de tres tareas al mismo tiempo, pierdes el hilo en alguna de ellas. Acuérdate de la frase que el que a dos amos sirve, a ninguno le queda bien, algo así. Exactamente, y peor a tres. Imagínate. Sirve a dos señores. Bueno, no me acuerdo. El que sirve a dos, no, ahora lo dices, me interrumpiste. Bueno, no, después, déjame lo busco. Güey, ¿cómo lo vas a buscar si yo estoy usando tu laptop? Bueno, queda pendiente. Bueno, el equipo francés utilizó una técnica de resonancia magnética para explorar lo que ocurría en el cerebro de 32 voluntarios a los que se les pidió realizar un test en el que tenían que asociar entre sí una serie de letras. El estudio se concentró en el área de corteza frontal, una parte del cerebro relacionada con el control de los impulsos. Cuando los voluntarios realizaban una sola tarea, una cierta parte del lóbulo frontal se iluminaba. Pero cuando se realizaban dos tareas a la vez, los lóbulos se dividían las tareas entre ellos, asociando un hemisferio cerebral a cada una de ellas. Uh-huh. Era exactamente lo que estábamos comentando. Uh-huh. Decisiones binarias. La actividad en el lóbulo derecho estaba relacionada con la tarea principal, sección A. Bueno, el lóbulo derecho, que es el que usamos, el derecho creo que es el de la creatividad, ¿no? Me parece. Sí, el izquierdo te digo que es matemático. El izquierdo es el de la matemático, el raciocinio, lo lógico, digamos, uh-huh. ¿no? Y la actividad en el izquierdo con la tarea secundaria, que es la B. El cerebro era capaz de controlar las acciones simultáneas y cambiar entre una y otra, entre los dos hemisferios al realizar dos tareas, pero se bloqueaba cuando una tercera acción entraba en juego. El estudio muestra que el hombre podría tener una mayor facilidad para tomar decisiones binarias, y esto explicaría el bloqueo que sufrimos a la hora de elegir entre una marca de chocolate en el supermercado cuando nos ofrecen 10 posibilidades distintas. Sí pasa, o sea, de repente sí te bloqueas, te dan una... A veces entre tanta variedad ya ni sabes ni qué elegir. Podemos hacer esto y esto y esto y esto. Y te quedas pensando a veces más de la cuenta. Y no es tanto que procesas las opciones, sino que te saturas y no puedes llegar a tomar una decisión concreta. Dicen que la mujer puede hacer muchas tareas a la vez, de que pueden hablar por teléfono, pueden estar cocinando, pueden, o sea, pueden hacer todas esas cosas que las mujeres. Y manejar. O sea, no porque las mujeres tengan que hacer esas cosas, sino porque tienen esa habilidad. Nosotros no, nada más acabas, para recolectar. Me acabas de ganar el lo que iba a comentar. Comentario. Se supone que lo que hace que seas más hábil que otra persona o que seas más rápido al momento de pensar es lo que tienes dividido el cerebro. O sea, esa masa que tienes ahí, o sea, la que está entre los dos hemisferios, uh-huh. Es lo que realmente hace uno que sea más práctico que otro, que retengas más información. Sí, o que seas más rápido para tomar decisiones. Ándale. Exactamente. Bueno, este estudio, bueno, como comenta Robert, puede tener una revela que el hombre puede tener una mayor facilidad para tomar decisiones binarias, y esto explicaría el bloqueo que sufrimos al ver, bueno, que sería esto que comentábamos. Nuestro estudio podría proporcionar una explicación a por qué las personas son capaces de tomar decisiones binarias, o sea, entre dos posibles respuestas, pero no tan buenas a la hora de elegir entre múltiples opciones. Mucho que nos pasa a la hora de los exámenes, ¿no? También que te dan 5 opciones y ya, tienes marín de pingüe que no sabes cuál es la. Y siempre escoges, ¿no?, la de no sé. La de no sé o todas las anteriores. Otro estudio publicado recientemente por la Universidad de Utah. Bueno, Héctor ya pasó por eso, ¿no? Ya salió el peine, Héctor. Ya salió el peine. Sí, otro estudio publicado por la Universidad de Utah en los United States mostraba que solo un 2.5% de la población era capaz de realizar varias tareas a la vez de forma exitosa. Esto significa que solo uno de 40 personas puede ser considerada como superpersonas. Capaces de conducir y hablar por teléfono y hacer bien ambas cosas. Bueno, hacemos el caso a las mujeres, y sí es cierto, ¿eh? No es ni es por tirar carro ni es nada. O sea, ves a la señora manejando, pintándose, niño, vaste para allá, regañando a sus hijos, hablando por celular. Digo, sí es impresionante, ¿no? Y no es burla, o sea, sí quisiéramos a veces tener la. Ya no digas tantas cosas, sino tres cosas importantes a la vez, que muchas veces pues no nos es posible. Sin que uno de los resultados se resienta por realizar más de un trabajo al mismo tiempo, que es esto mismo que comentábamos. Bueno, sí es bastante extenso este tema, pero pues sí, ya quisiéramos de periodo hacer tres cosas a la vez. De hecho. ¿Qué pasó? Como dicen, que el hombre nada más puede pensar con. Okay. Con la cabeza, exactamente. Y con todo el hemisferio. O sea, de cuenta como que a veces todos los dos hemisferios se nos hacen uno. Para no decirlo más feo. Una cosa a la vez. Exactamente. Sí, a veces ni siquiera dos, Habemos gente que de repente nomás dice, no, espérate, bro, no nos damos chance de procesar una segunda información a la vez. Y vaya que lo que se muestra es que posiblemente sí tengamos la capacidad, pero como que estamos mentalizados a que no lo podemos hacer. Y eso también nos bloquea mucho a no poderlo lograr. Bueno. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a Uriel. Ah, bueno, Uriel está muy ocupado. Vamos a pasar a la siguiente canción. Ah, bueno, un clásico del rock. Del rock británico. Sí, esta canción es de los Beatles. O sea, de los Beatles. Que el sábado pasado fue Get Back. Estuvo chido. Fuiste a Get Back. ¿Qué tal se puso? Muy mojado. O sea, es que llovió bastante. Sí, llovió demasiado. Entonces ya empezó, ya muy noche. Sí, tienes que ser específico. El Jonah le brillan los ojos cuando dices eso. Ah, platiqué con el jefe de mi jefe de mi jefe sobre ello. Y me pichó un café. Y sí, ya vamos. Y te invito a cenar. Sí, ya vamos a salir mañana en la noche. Saludos al jefe del jefe del jefe de Héctor, que lo quiere mucho. Sí. ¿Sería? Vamos a pasar. ¿Cuál es la canción, Héctor? All You Need Is Love. Ándale. De los Beatles. De los Beatles, de este disco. Me gusta más de la versión de salió David en Lindenhall. Sí, o sea, All You Need Love salió en el. La película Love Actually. Salió en el disco de Yellow Submarine. Ajá. Y sale también la película de Across the Universe. Sí. Pero está muy, muy padre la canción. La película de Across the Universe sale, es la de final. Todas las canciones. Pero esta canción es la final. Okay. No lo cuentes, por si hay personas que no la han visto. Bueno, es con la que terminan. No os voy a contar el final. Nada, es con la canción con la que terminan. Y está muy chida la canción. Si quieren escucharla después, pues ahí está. Vamos con All You Need Is Love, The Beatles. Y volvemos. Love, love, love, love, love. Somos Uno Radio. Estás escuchando 8 bits. All you need is love. Ok, disculpen a mis compañeros, creo que sí, no les hizo mucho daño el dip del el no, la salchichita Elena que traía la pizza les hizo daño. No, esta cosa que trae cafeína. Es que a Aurel le gustó la melcocha. Que trae la melcocha de la pizza. Glucosa, saborizante, artificiantes, potasio. Pop nos está haciendo daño. Bueno, sí, sí, algo les hizo daño, pero aquí hay que dejar de ver. Creo que hemos perdido creo que hemos perdido la mitad de nuestras escuchas. Y bueno, pues sí, All You Need Is Love. Y bueno, creo que ahora sigue Héctor con algo que nos trae algo muy interesante de este codec de BP8 que será liberado próximamente por la gran compañía. Ta ta ta ta ta ta. Ta. Google BP8. Como ya habíamos dicho en los primeros programas, creo que fue en el primero o en el segundo, Google se quiere apoderar del mundo. ¿Otra vez? Oh, sí está. eso se lo está ganando a pulso. Porque nos está haciendo tan dependientes. Nos está haciendo tan dependientes a él. Utilizando sus aplicaciones. Ajá. Ya con. O sea, el internet ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Próximamente va a ser gratis. Eso dijo Uriel. Así que estoy esperando que. Tomando en cuenta que el 70% de los mexicanos no tienen acceso a internet. ¿Cierto o no, Jonathan? Cierto. Solamente 3 de cada 10 mexicanos tenemos acceso a internet. ¡Wow! Así es. 4 o 5 que tenemos acceso a internet es. Debe ser por sectores, ¿no? O sea, hay sectores que sí realmente no, ni siquiera en computadora tienen, como decía Robert, ¿no? Para un cibercafé realmente es un negocio porque la mitad de los mexicanos no tienen computadora. Me acabas de quitar mi futuro. ¿Por qué? Muchos van a oír la idea y van a querer poner un cibercafé. Oh. Cuá, cuá, cuá. Sí, no, fíjate, si dice que el 30% de los mexicanos tiene acceso a internet, pues yo creo que un poquito más tienen acceso a la computadora, no tanto al internet. ¿Un 31%? Pero pues ahorita en la actualidad, bueno, sí es importante, sí es bueno tener una computadora, pero si no tienes internet, como que, sí, es como aquí dice nuestro compañero Juan, que nos acompaña hoy en cabina. Saludos, Juan. Saludos a todos los que nos escuchan. Y es cierto, ahorita ya tener una computadora sin internet pues sirve ya de muy poco. Bueno. Muchas veces no tenemos computadora por falta de dinero. También muchas veces no podemos acceder a otros programas también por falta de dinero. Así es que buscamos otro tipo de alternativas, ya sea la descarga ilegal, que lamentablemente se utiliza demasiado. Y es que no estoy de acuerdo con ¿Quién usa la descarga ilegal? Estás fomentando... ¿Quién entra a taringa.com y busca todas las cosas que necesita? Están... Me saca de onda que escuché de otra voz, así como que de repente, ¿no? Pero ya me acostumbré. Yo no estoy fomentando nada, estoy dando la realidad de la vida. No, pero es que al final de cuentas te estás acostumbrando a ser siempre, a estar en este ciclo. No culpes a Héctor por mencionar las opciones, él solo está dándolas. Y sí, se siente muy bien. Agrégale la melcocha de dulce y ya está. Ajá, agrégale todas las melcochas que tú quieras. Ok, por favor. Fue tan solo una opción que di. No estoy fomentando absolutamente nada. Es la realidad de la vida. No se da nada más aquí, se da en China, se da en Rusia, se da en Estados Unidos. Y vaya que China es muy difícil. Ajá. Ok. Bien, así también como el software libre. Uno de estos viene siendo los diferentes tipos de pequeños artificios. Que se utilizan para generar otras nuevas tecnologías o para mejorar las que ya tenemos. Este es el caso de los codecs. El codec es la abreviatura para codificador de codificador, es decir, transforma un archivo en un flujo de datos o señales. Un archivo se codifica para ser transmitido o almacenado. Uh-huh. Es decir, primero se cambia lo que viene siendo a bits y luego se manda a través de cables o señales. Ajá. También la variación de diferentes códecs depende de la ingeniería de en que tanto puede ser comprimido con la calidad que conserva de su estado original. Por ejemplo, cuando un archivo se codifica, puede perder mucha información en este proceso. Y también en la decodificación se puede ir ahí muchos bits. También la decodificación del archivo, ¿no? ¿Sí? No, es que me saqué onda porque hiciste un silencio. Ah, ok. La decodificación perdón, del archivo... Perdón, no estaba por atención. Estaba buscando cuándo se estrena Iron Man 2. ¿Y cuándo se estrena? No sé, es lo que estaba buscando, solo que... Ah, ok. La decodificación del archivo nos sirve para reproducirlo o manipularlo. Es decir, tenemos un archivo de video en YouTube. El video se encuentra en los servidores de esta empresa. Entonces, cuando nosotros le damos play, se descarga para que se pueda reproducir en nuestro monitor. Todo ese proceso se llama decodificación y se utiliza este tipo de códex. Aún no se utiliza. del que voy a hablar yo en estos momentos, que es el VP8. VP8 es el último codec de video que fue sacado por ON2 Technologies, diseñado para reemplazar a su antecesor, VP7. Google es el que está detrás de este codec después de haber obtenido a tal empresa. El VP8 probablemente puede que sea el estándar de video, o sea, lo que utilicen la mayoría de los navegadores para reproducirlo. Así también como la nueva versión del lenguaje de creación para páginas de internet, que viene siendo el HTML versión 5, también conocido como HTML5. Este, a su vez, se le conoce como el asesino de Flash. No sé si ustedes han visto las animaciones o cuando ustedes le dan clic a un botón que sale una pantalla así bien chida con difuminaciones, degradados. O por ejemplo la página de los Tigres, la zona Prime, que está compuesta principalmente por Flash. O sea, realmente tiene tres botoncitos, 1, 2, 3, que son las tres principales notas. Y el switcheo entre esas notas está hecho con Flash, que es una tecnología distinta. Pues bien, el costo de... para obtener el software de Flash, con el que se hace el Flash, es muy muy caro, llega hasta $300 es muy barato, como $600-900. Entonces, cuando entra HTML5, que viene siendo, va a entrar HTML5, que es, cualquier persona puede aprender, cualquier persona puede ejecutarlo en un blog de notas, en cualquier, no necesita de ningún permiso, de ninguna licencia, para generar ese tipo de animaciones como es el Flash, que como es con el Flash. Bien, así también lo dijo Jobs después de que Flash quería aliarse con Apple para entrar a lo que viene siendo sus aplicaciones. Le dijo: Adobe y sus aplicaciones Flash, váyanse al averno, no valen. El HTML5 les dijo, dará al averno. Por sí. Así, o sea, los despreció totalmente. No importando que Flash haya hecho todo su suite CS5 compatible para iMacs, para iPods, para iPhone, para todos. Pero lo que dicen es que por alguna razón aún no es tan difundido Flash en las tecnologías móviles, porque no solo es cuestión de los iPod, iPhone. También, no sé, por ejemplo, el navegador del BlackBerry o que te gusta, de los dos móviles, aún no tienen tanta capacidad para correr Flash, aún se les dificulta mucho. Entonces, tiene ahí ciertas restricciones Flash para lo que es móviles y por eso aún no ha podido entrar al mercado de móviles. Pero pues sí, como dices, HTML5, pues tarde o temprano va a terminar desplazando a Flash, y pues... todas estas páginas favoritas que tenemos, por ejemplo la de los Tigres, ya también estarán en HTML5 y no necesitarán de ningún aditamento especial para poderlas correr. Iba a decir algo, pero se me olvidó. No, es en serio. Solo di lo tuyo. Bueno. Oye, en todo el programa no he dicho... Estas cosas de hablar De lo que están diciendo ahorita, de que no puedes hacer dos cosas a la vez, me pasó ahorita. Estoy hablando con Leti y le he preguntado. Tú no puedes hacer ni una cosa a la vez, güey. Chale, bueno, ya, por favor, déjenme, hago mi comentario y después me tiran carro. dice Leti que el que olvida algo es porque son mentiras. Yo le iba a preguntar algo a Leti y total que te iba a decir algo a ti también. Y le puse en lo que estaba escribiendo, hice una quimera de información que le mandé a Leti, ¿no? O sea, no le quería decir lo que le comenté. Vamos, ¿a Leti le preguntaste lo que le quieres preguntar a Héctor? No, fue una quimera de información ahí de que... O sea, por ejemplo... Ilústranos, ¿qué es una quimera de información? Te iba a preguntar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Entonces le dije, ¿cómo buenas noches? Algo así. O sea, en la información que yo te quería decir, Héctor, la escribí y pues esa fue. Se mezcló con todas las ideas que tú tenías en tu mente. Sí. Bien, al ser liberado el VP8, Google obviamente los apoyará en gran manera, puesto que sería su hijo, entre comillas, ya que no lo hizo él, lo hizo una empresa que él absorbió. Y será utilizado para los videos de YouTube. díganme cuántas personas que entran en internet no ven YouTube. O sea, ahorita YouTube es el... estándar. Sí, para comunicación visual, diría yo. El VP8 tiene una mayor compresión con una mejor, con una mayor calidad que su antagonista H.264, que es el que utilizan las Apple. O sea, toda la gama de... Sí. El cual está respaldado por Apple y Microsoft. También tiene la ventaja de que es gratuito, o sea, el VP8, y será liberado a los desarrolladores para su mejoramiento. ¿Qué quiere decir cuando una persona libera su código y que a los desarrolladores? Quiere decir que cualquier persona puede meterle mano y ponerle más chucherías para que sea más alto, más rápido y más fuerte. De hecho, pues me parece que ya está en proceso, ¿no? De esta liberación poco a poco, ya que YouTube, como mencionas, ya tiene la opción, ¿no? Si tú decides, ya puedes correr los videos en HTML5 y ya no en Flash. Bueno, entras ahí una pantallita especial en configuraciones. De hecho, no necesitas ni siquiera estar registrado. Entras, eliges, quiero ver mis videos en HTML5 y pues, bueno, a primera vista notarán que, pues, se parece mucho. A simple vista, pues se puede decir. Ojo de buen cubero. De Fabián Cubero. No. Oye, no sé, nunca he entendido a qué se refieren con eso. O sea, sí les entiendo que ojo de buen cubero, imagino, pero no sé cuál es la profesión del cubero. Ni yo. Bueno. Da cálculo integral en FIME, ¿no? Ah, saludos al ingeniero Cubero, que es muy buen profe, la verdad, el Norfo Cubero. Ah, también hay ecuaciones, ¿no? Y calidad, bueno, en fin. Entonces, como te digo, entras, eliges HTML5, y bueno, yo creo que a lo mejor lo más rápido es que tu explorador corre un poquito más rápido, porque Flashy consume un poquito más de memoria que únicamente el HTML. La contra es que a lo mejor terminas de ver tu video y se termina. Flash lo que te permite es que te muestre una galería abajo de videos relacionados y que unas cositas ahí te pone muchos adornos, ¿no? Porque Flash te permite un poquito más. HTML5 como que va empezando, va arrancando y aún no tiene todas las funciones de Flash, pero pues espera que en un futuro ya las tenga. Hablando ahorita de Flash y Adobe, había hace mucho que yo entraba a un blog. Si hay algún diseñador gráfico, alguien que le guste moverle al Photoshop o cosas de diseño, hay un blog que está muy muy chido que se llama diegomatei.com.ar. Es un diseñador, no sé si sea muy... bueno, es muy famoso entre las personas. Sí, no, o sea, tiene lectores de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, principalmente casi todos son lectores de habla hispana. Da bastantes tips, te pone vínculos a otros, a más fuentes, a otros blogs, de ahí, o sea, tú puedes agarrar muchas ideas de ese blog, te lo recomiendo demasiado. Bueno, pues al parecer tu nota duró lo suficiente. Pido una disculpa porque yo creí que la nota de Héctor iba a ser así como que la iba a leer en 2 minutos y luego nos íbamos a quedar sin nada que decir. Es muy interesante. No creo yo que ibas a durar lo suficiente. Eso me han dicho muchos. Pero al final les voy a una gran sorpresa. No. Sí. No se puede con... Eso fue un gran F de... No se puede con estos personajes. Los de Zona de Sol, no, son lo peor. Ah, bueno, es que, bueno, ustedes no nos están viendo, pero estamos divididos. De un lado de la mesa están Roberto y Uriel, que son la parte seria del programa. Somos de palco, ¿no? Super palco. Del lado contrario estamos Héctor y yo, que somos la parte de las leperadas, la nosotros parte de somos, la vulgaridad. Nosotros somos la parte, como dice Uriel, somos el palco y ustedes son sol. Ay, por favor. Y en medio está Juan, que es el referee. Está en medio de todos. Ah, caray. Juan está así como que en lo más alto, ahí donde por las palomas. Ha subido en las luces, ¿no? Ha subido en las luces. Bueno, ya vamos con la siguiente canción. La siguiente canción la pidió Sara. Ajá, claro. Me he olvidado. Sí, claro. Un saludo a Sara, dijo que le mandáramos saludos. Un saludo a Sara. Saludos, Sara, gracias por escucharnos. Saludos a Leti, que también nos está escuchando. Saludos a Leti. ¿A quién más nos está escuchando? la tía guagua de Jonathan. Tía, a mi primo Dani, que también por ahí debe estar en línea, si no, pues mañana en el podcast nos va a oír. Así es, bueno, saludos a Claudia, que también nos va a escuchar al rato, a Sinaí también, que está por ahí escuchándonos. Liliana nos estaba escuchando, pero ya se fue. Y bueno, ahora sí vamos con esta canción. Es que estoy esperando que se baje, tú estás mandando saludos. Ah, y, ok, saludos para los de arriba. Saludos para... Gracias. Sí, para los de arriba que nos hicieron un enorme hueco en Somos Uno y se inunda cada que llueve. Para el jurado... Ya. Antes de que me... vamos con. No hay. Para Juan. Que también siempre nos. Bueno, ah, sí, para Juan. Y bueno, vamos con Rosas en el Mar de Maciel y regresamos. Bits. Bueno, regresamos la canción que Sara nos pidió que pusiéramos. Bueno, me pidió a mí porque es una compañera ahí del TEC. Y porque ahí quedó. Y así. Sí. La, el artículo del codec VP8 fue, ¿cómo se dice? Cuando alguien fue patrocinado por Albertux. Ah, saludos Albertux desde de California otra vez. Recuerden entrar a latincoders.com para más información sobre, blog, sobre blogs, tecnología y más. Ah, nos va a ser como que comercial, ¿no? Pinta tu raya. Bueno, ya. Y bueno, pues... Bueno, pues esta vez vamos con este nuevo sección que aún no tiene nombre. Esta vez le pusimos, ¿dónde está el icono de Word? ¿Por qué? No. Bueno, sí, ya. Bueno, la sección ¿dónde está el icono del Word? ¿Se trata de? De esta vez se trata de... Bueno, pero en general. En general la sección se trata de dar tips para ayudar a las personas que nos estén escuchando, que tengan algún problema ya sea con su computadora o con algún programa de la computadora y que tal vez en alguno de nuestros tips que demos les puedan ayudar. Otra cosa es que si ustedes tienen algún problema nos puede mandar la, el cuál la duda. Es. Y nosotros lo trataremos de resolver. ¿O lo resolveremos? No, se me hace que lo trataremos. Oh. Lo trataremos de resolver. No, tú di que sí. Tú di que sí lo vamos a resolver. Sí. Si Héctor lo dice, es cierto. A ver, ¿podemos resolver los problemas? Es que no puedo mentirle a mi audiencia. Sí. Queríamos que dijeras tu frase. Ok, bueno. Ah, sí. No, ya no. No, sí es como Bart Simpson, ya va quitándose el... lo gracioso por... Es que yo nada más lo decía porque sí, ustedes me están... Ya, ya, síguelo bien. Estamos provocando. Bueno, pues esta vez traigo tres pequeños programas. Esta vez es uno, se llama MSN Virus Removal. Este es pues, para cuando usted, cuando nuestro Messenger está infectado y deseamos eliminar virus del MSN, podemos utilizar algunas herramientas diseñadas específicamente para este propósito. Como por ejemplo el MSN N Virus Removal, una aplicación diseñada para eliminar virus del MSN Messenger. Oye, porque sí, ¿verdad? ¿Cuánto no nos ha pasado, no? De que te conectas y de repente un mensaje en inglés, o sea, una persona sí. que no sabe inglés de repente, hey, I sent you a photo y te manda sí. una liga así toda falsa, check, ¿no? Check my picture naked, o no sé. Sí. Y a ver, se encueró sí. la vecina, ¿no? Y un virus. Entonces. Pero y generalmente los días terminan con .exe. O de repente o sea, te pone bueno, la página hyoutube.com. Antes de, bueno, como prevención, antes de que utilicen este software, no revisen sus links, revisen quién se los manda y revisen si es así como que. O sea, una prueba muy sencilla es les de repente están chateando y les mandan una liga, que las ligas son las que aparecen así en azul, donde se puede dar clic. La prueba sencilla es ¿estás ahí? O sea, la más sencilla es ¿tú me mandaste esto? O estás ahí. O estás ahí. O sea, porque muchas veces son bots que se conectan. Cuando tú vas a un cibercafé, agarran la última cuenta, se conectan y te empiezan a enviar. No, pero pues simplemente no le preguntas, oye, tú me mandaste X cosa. Y así te dicen, sí, yo te la envié. Pues ya puedes abrirlo con confianza. Si de repente, oye, tú me mandaste esto. ¿Qué onda? Hace 5 años que no hablaba contigo. Pues obviamente es un virus. Entonces, pues ahí, pues tengan mucho cuidado con lo que abran en su Messenger. También si los links vienen de Uriel, no los abran. Ah, sí, generalmente es porno. No mientas, yo nunca he tenido virus. No, pero tú los mandas a veces. Qué extraño, bueno. Dice, 2.S. ¿2.S? yo lo estaba poniendo al revés. No, MSN, virus removal. Una carita de hueca chueca, ¿no? Ok. Bueno, la MSN Virus Removal cumple con gran eficiencia su función y no confundirá con multitud de opciones innecesarias. Solamente ejecutar el programa, comienza el scan para iniciar la búsqueda del malware que se encuentre infectando tu Windows Live Messenger, que ya es el, pues ya a fuerza tienes que tener ese porque si no, no funciona. Y posteriormente el programa procederá a eliminar el virus del MSN. El programa es completamente gratuito, así no tienen que parcharlo ni nada ilegal. Y sumamente intuitivo. Además, incluye una interfaz bastante amigable y se encuentra en español. Vale la pena destacar que cuenta con una amplia base de datos, la cual te permitirá detectar y eliminar más de 11,000 virus diseñados para Windows Live Messenger. Oye, 11,000 son un chorro, no manches. Sí, pues todos los que te... Pues, por cada uno de esos, ¿no? Y más aparte los contactos misteriosos que se agregan, ¿no? Así es, y bueno, es una herramienta importante y recomendable, pero también es posible prevenir infecciones de este tipo de virus, pues ya, como les hemos dicho, si navegan con precaución y pues un poco de sentido común, pues no debería de ser infectado con frecuencia, ¿verdad? De hecho, si uno navega con un antivirus actualizado, y pues es, generalmente los antivirus te dicen, oye, bueno, ya Windows, también hasta Windows te dice, ¿está de acuerdo en que el soy un virus.exe le realice un cambio en el registro? Ok, aceptar. De hecho también parches como Messenger Plus es como que ayuda al esparcimiento. Exacto, no, porque esparcimiento sí. De virus, porque uno puede crear scripts en ese programa, entonces puede, no sé, modificar cualquier tipo de registro por medio de esa aplicación. Y bueno, pues ahí quedó por lo pronto MSN Virus Removal. El siguiente es algo más de otra protección también para virus, pero esta es para las USBs. Bueno, sí, les recuerdo que los pendrives o memorias USB se ha extendido pues bastante, ¿no? Así como antes era el disquete. Y se continúa extendiendo día a día. Muchos transportan información vital de lo que es el llavero USB o incluso documentos privados que no deben ser leídos por otras personas. A veces ocurre que perdemos nuestros dispositivos, son robados, así como le pasó al Jonah lo del carro la semana pasada, quedando vulnerada nuestra privacidad. No, es en serio, está ya muy crítica la cosa ahora. Bueno, y por este motivo es que es sumamente importante disponer de alguna capa de seguridad en nuestras memorias USB. Y no hablamos de cualquier, no un antivirus para USB, sino de encriptar y proteger documentos con contraseñas seguras. Para proteger la USB, esta herramienta nos puede servir, como les estaba diciendo, para encriptar la información por medio de un pequeño programa. Este pequeño programa se ejecuta directamente en el pendrive o en la memoria USB, para protegerlo con una contraseña y poderlo encriptar simplemente con arrastrar y soltar los documentos importantes en él. Esta aplicación es sumamente recomendable, se llama USB SafeWord. Es útil para mantener segura la privacidad hoy en día. Totalmente gratis también, por lo que no veo que diga que tiene costo. Y así se llama, USB SafeWord. De hecho, sí, les platico una anécdota rápida, ¿no? Me pasó que infecté, cuando estaba en un, trabajando hace poquito, y creo que no supieron. ¿Trabajas? Sí, trabajo, pero no donde estoy trabajando ahorita, en un empleo anterior. Infecté mi máquina y creo que infecté el servidor principal de la aplicación, de una aplicación de un punto de venta, por una memoria USB. Entonces sí me tomó un buen rato desinfectar todo. Digo, al servidor creo que no le pasó gran cosa, nada más batalló un poquito a leer las memorias. Empezaron a cambiar los semáforos alrededor, así. De repente toda la línea de producción caída, ¿no? No, pero sí, de hecho yo me pasé todo un día entero limpiando mi máquina por ese memoria USB. Digo, si hubiera conocido este programa, pues hubiera sido menos. No lo hubiera pegado tanto ni al servidor ni a mi máquina. Entonces, pues sí es importante. Sobre todo, pues, los que tienen la costumbre de ir a los cibercafés pues están infestados de virus, entonces siempre es bueno cargar con estas aplicacioncitas para las máquinas de las escuelas, sí, de FIME sobre todo, ¿no? Dice Juan que las máquinas de FIME, pero en general no, pues cualquier computadora pública no está expuesta a todo este tipo de virus, entonces esos programitas pues sí es muy importante siempre traerlos ahí en la memoria. Bien, vamos a hablar ahora sobre un programa que nos va a ayudar también a nuestra comunicación por Messenger. Aparte, ahorita le voy a decir un tip que también me ocurrió. Una anécdota. Era un tip, pero no tiene nada que ver con Messenger. Bueno, después se los digo. Muchas veces ocurre que queremos iniciar sesión en nuestro Windows Live Messenger y por algún extraño motivo no podemos acceder a nuestras cuentas y nos aparecen las clásicas ventanas de error como los siguientes, 8072 y etcétera. Son muchos. Son muchos los errores que suelen aparecer al intentar iniciar sesión y nunca podemos predecir cuándo nos ocurrirá. Para algunos es más habitual que ocurran que para otros, pero siempre es importante saber cómo solucionarlos o bien disponer de una herramienta que te permita reparar los errores del Messenger. Un magnífico programa que puede ayudarte en esto es el MSN Fix del que recientemente ha salido una nueva versión que permite solucionar más errores que la anterior y además le da una lavada de cara a su antigua apariencia. ¿Dónde te quedaste? Bueno, muy mal. En apariencia, no, así es que, y así. Gracias. Con MSN iFix, solamente seleccionas el error que te ha aparecido al intentar iniciar sesión y luego le das clic en reparar, para que comience a solucionar todos los errores que puedan haber en tu ordenador e imposibiliten tu inicio de sesión. Si no se ha solucionado o no te fijaste qué error aparece, no hay problema ya que... ¿Eh? No, no, de esa que la computadora esté prendida, ¿no? Este, bien mal. De hecho, me la ganaste. Te decía, ¿a poco me arregla que no tengo conexión en internet? Todo mal, ¿no? Si por alguna razón no anotaste el código del error, porque qué flojera. Se pueden seleccionar, o sea, hay un menú de errores, o puedes darle que te repare, que un escaneo por errores de todos y te soluciona tu problema. Una herramienta ideal para quienes se conectan a diario al Windows Live Messenger, ya que nadie está a salvo de estos errores que son sumamente normales y habituales. Si te conectas en diferentes equipos, por ejemplo, bien, vas a tu casa, te conectas, vas a tu trabajo, te conectas, traes, no sé, tu lab o tu celular o lo que sea y te conectas, sí puede llegar a tener problemas. Entonces, este tipo de aplicacioncitas para proteger tu cuenta de Messenger, pues sí son muy importantes. Fíjate que a mí nunca me ha tocado un error de estos. Digo, me salió un error de conexión. De que a ver, te ha tocado el error 872EE6. Qué memoria. Héctor sí dice que sí le ha tocado. No, de verdad, no me ha tocado que sean errores propios del Messenger. Nunca me ha tocado, fíjate. Pero... han sido errores cuando no tengo conexión. ¿Sabes? Errores de conexión sí, porque se me cae el internet o algo. Pero errores de que me falle el MSN, fíjate que no, nunca. No, bueno, o a veces, muchas veces... si de por alguna razón no llegaras a tener esta aplicación, pues nada más la clásica que siempre aplicamos lo de sistema, ¿no? Cierra y abre otra vez, porque muchas veces puede ser eso, ¿no? Que al correr el Messenger no cargue algo correctamente, alguna librería o algún script, y no, y por más que intentes, pues no se conecta. Entonces, al resetear, años estudiando en FIME para que termine aprender eso, ¿no? Qué padre. ¿No? Y ¿sabes qué es lo triste? Que funciona. No, yo sé lo que funciona. Lo triste es que funciona. Yo sé que funciona. Pero Héctor se tocó de la risa, ¿por qué? Que funciona que el reiniciar. El reiniciar. Pero es que tiene algo de lógica, no es porque realmente lo digamos porque... Digo, como último recurso, es que muchas veces los procesos que se arrancan para los programas se tienen que arrancar desde el registro. Desde cero. El registro tiene que arrancarlos al inicio, entonces por eso se dice que reinicien la computadora. No es porque seamos como que, pues reinicia. No, porque qué flojera, sí. No te quiero atender, reinicia, ¿no? O sea, realmente es una solución real. Sí, pero es por eso, porque los procesos se reinician desde el registro. Y muchas veces esos procesos se cortan o pues se llena, pues sí, ¿no? Sí, y así. Son palabras sabias de IAS. Sí, todos los de sistemas. Digo, aquí Robert no es de sistemas, él es electrónico, pero pues también le mueve a todo este rollo. Pero pues sí, la verdad es que no es que los queramos, por ahí, si oyen al de sistemas, no, pues reinicia tu máquina, no es que les esté dando el avión. Digo, hay gente que sí lo hace, pero por lo general no es que le queramos dar el avión. No es que les queramos dar el avión, sino que pues es parte de una posible solución a su problema. Muchas veces es la única solución, a veces no es que haya algo mal, sino que pues nada más le falta una reiniciada. Y pues bueno, y pues por lo visto ya es todo por el día de hoy. Ya es todo, muchas gracias a los que nos escucharon, a Sinaí, a Zaira que nos está escuchando ahorita. Saludos a Carmen Cuando tenga algún problema nos va a comunicar. Claro que sí. Para si quieren ver los programas que dijimos ahorita, voy a poner en la parte de 8 bits las ligas para este software y con la descripción que y también en el Facebook de 8 bits. Y también en el Facebook de 8 bits para que pues lo bajen y puedan utilizarlos. Gracias a Leti también que nos escucha. Un saludo y un abrazo a ella. A Liliana que ya se volvió a conectar. Liliana que ya se volvió a conectar. A Carmen que no nos está escuchando, pero dijo que nos iba a poner el podcast mañana. Sí, a Sara también que me imagino que va a poner el podcast mañana. A Marisol también que va a poner el podcast mañana, no nos pudo escuchar ahora. Marisol, saludos, Marisol. Y bueno, yeah, pues, nos despedimos. Robert, saludos, ¿a quién quieres? No sé si vayan a escuchar el podcast, pero saludos pues a mi novia, obvio, a Mayela. Sí. La verdad, no sé quién más lo voy a escuchar, pero cualquiera es bienvenido. Saludos. Juanillo, saludos. Pues, no sé, a todos los que nos escuchen, porque ahorita, pues como no he difundido mucho la radio entre mis conocidos. Pero bueno, voy a como quiera... Ok, castigo. Acá hacer más publicidad. Castigo. Porque no planeaba quedarme el día de hoy, por eso. O sea, ya era para que tuvieras todo firme, lleno de carteles, de stickers, de todo, ¿no? Ya era para que estuvieras ahí en la huella repartiendo volantitos. Sí, de hecho. De hecho, lo de Pac-Man lo podemos hacer en firme. Ah, caray. Próximamente. Ah, caray, ¿y esa cuál es? Ah, la promoción de próximamente. Pac-Man. Ah, bueno, es una sorpresa que tenemos ahí preparada. Invadiremos Monterrey. Ah, sí, por cierto, Héctor se vestirá de rosa. Bueno, ya. Thriller. Bueno, ya. Ok. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, en verdad, por habernos aguantado. Por habernos soportado en esta noche lluviosa. Por haber aguantado la raza de sol. Fresca, y por haber aguantado el aburrimiento de la raza de palco. Por cierto. A los que les había dicho que de quién era un suéter de Tigres, ya encontramos el dueño. Soy yo. Es claro Jonathan. Que sí. Jonathan Leal. Lo siento. Dejó su suéter la semana pasada. No, pues se me quedó el día de la lluvia, ¿no? Y me fui sin chamarra. Pero bueno, entonces, pues bueno, mucho gusto haberlos acompañado en esta noche lluviosa de lunes, ya casi final de abril. Los saludamos desde Somos Uno Radio, desde Monterrey. Nos despedimos con Close to You, porque que la pidió Claudia, que no sé si todavía esté por ahí. No, ya se fue. Bueno, pues ya se fue. Claro, ¿sí está todavía? Para Close to You, para Claudia, y nos vemos la próxima. Hasta pronto. En las voces. Uriel Molina. Roberto Montes, Jonathan Leal y Héctor Castro. Y así. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Close to you.